reserva de horas por internet. No desperdicies. ¿A dónde estoy llamando? Ya son más de 39.000 los pacientes que la que se muere porque hace 4 días que no come. Porque no se acuerda. Integramérica. Eso es, pues, eso acaba de decir, señor. Es por eso que ha implementado exitosamente el servicio de reserva de atención médica a través de nuestro sitio web www.integramedica.cl. Ya. Laboratorio clínico. Necesito entonces más cerca que me en ayuden a levantar. Clínico. Trabajamos para usted y conocemos el valor de su tiempo. Voy a llamar a otro sonido. Por eso. Aquí arde esta weá. Oiga, caballero, cuénteme una cosa, pero ¿dónde radica su amnesia? En el ¿Es una amnesia continua la que tiene usted? En el debe ser terrible convivir con una persona así. No se acuerda de nada. Horrible. ¿Cómo era? En el escenario. ¿Qué se siente el escenario? ¿Qué se siente el escenario? Bien alto, que uno está arriba. Hola, este es el 232. Hola, este es el... Yo, bueno. Uno está arriba y la gente está abajo. ¿Cómo? ¿Qué caiga la grosería, señor? ¿Qué se siente estar en el escenario? No, para, por favor. Por favor. No. Sí. ¿Cuántos teléfonos le quedan? 8. ¿Le quedan 8? No, para. Si hay cartucho, disparamos. Si no hay cartucho, no, disparamos mejor. Si hay, pues se cagan. Es mucho mejor darle al patito... ¿Quién no darle al patito? Claro, le damos al patito, guardamos la escopeta. Eso, guardar la escopeta y con un paño para que se mantenga. ¿Qué odino, hombre? ¿Qué te pasa, mi amor? Estás tan triste. ¿Qué odino, hombre? ¿Por qué le dicen dino ahora? ¿Aló? Laboratorio Santiago Centro, buenas tardes, habla Carolina. Buenas tardes. ¿Aló? Disculpe, ¿me escucha bien? Sí. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, dígame, ¿qué necesita? Es que sabe que usted no me va a creer, pero resulta que yo estoy llamando ahí al neurólogo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿O no? Sí, es que tengo un problema en la cabeza, en la mente yo. ¿Cómo? Tengo un problema en la mente yo. ¿Ya? La cabeza, y me duele a mí. ¿Ya? Me duele la cabeza. Y me olvido de las cosas. ¿Ya? ¿Ah? Me dieron este número a mí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estoy hablando de neurología? ¡Aló! ¡Quiero que me atiendan! ¿Aló? ¡Qué horrible! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Tal vez se olvidó de atenderme. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Toquemos este tema? ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Le van a dar la hora enseguida. ¿Por qué? Laboratorio Médico Santiago Centro, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿le escucho? Es que yo estaba hablando con la señorita que estaba hablando antes. ¿Ya? Y le decía yo que tengo un problema en la cabeza yo. Y porque me olvido de las cosas. ¿Y qué edad tiene usted? No me acuerdo. ¿No entiende? No. Estoy mal yo. En serio, me mareo y todo. Y me dieron este número. Y si no, porque me lo anotan. No hubiese podido comunicarme yo para allá. Mi hombre. Una primaveral tarde de mi madre. ¿Y qué necesita? No sé. Ayúdenme, por favor. ¿Aló? Aló, sí le escucho. ¿Qué hago? No me corte, por favor. Está bien, pues. Lo olvidó todo, pues. Está bien. Está todo bien. Sí, está fantástico. Está todo bien, pues. Sí, de que la weá se llama Titanic y otra cosa. Pero él está bien. ¿En cómo quedó? Estamos viendo Titanic. La parte. Escuchemos música. ¿Aló? Otra. Pero que me traen esta hora. Pero si se le olvida todo el tiempo, ¿no? Poseidón. Oye, pero. A ver, ¿en qué vamos a quedar? ¿Va a comprar? ¿Ponemos a poner la base petrolera? ¿Aló? ¿O no van a comprar? ¿Aló? ¿Aló, buenas tardes? ¿Usted es otra persona? ¿Con quién desea hablar? No sé, yo estaba diciendo a la señorita anterior que tengo un problema en la cabeza. ¿Ya? Se me olvidan las cosas a mí. ¿Ya? Y me mareo. ¿Ya? Entonces, no sé qué hay que hacer, po. Tiene que ver un neurólogo. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Aló? Para lo que usted me está preguntando, caballero. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Ayúdenme, por favor, me mareo yo. ¿Qué odio, hombre? ¿Aló? ¿Cómo? Lo que pasa es que tiene que ver un neurólogo. ¿Para qué? No, estoy bien yo. Por eso, pues. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que ver un neurólogo, caballero. ¿Para qué tengo que verlo? ¿Aló? Para que lo atienda. ¿Quién? Un neurólogo. ¿Para qué? ¿Aló? Caballero, tiene que ver un neurólogo. No, estoy bien yo. ¿Cómo? No estoy bien yo, no estoy bien. Ayúdenme, por favor. No, me mareo, me duele la cabeza a mí. Ya. No. Escucho gato. ¿Cómo? Escucho gato. No lo escucho. ¿Aló? Tiene que ver un neurólogo. ¿Para qué? Para ese radio está año 20, luego. ¿Para qué? ¿Aló? ¿Usted quiere pedir alguna hora para un médico? No sé. ¿Sí? No sé, pues, ¿para qué está llamando entonces? Es que es el problema, que estoy mal, yo no estoy bien. Ya. Me olvido de las cosas, yo. Ya. Y si a mí me anotaron este número para llamar. Ya. No, hubiese sido nunca posible que yo me hubiese comunicado con ustedes para allá. Claro. ¿Aló? No sé, pues, si gusta, yo le doy una horita para que lo vea el médico. ¿Para qué? Para que le explique el problema que tiene. ¿Cuál problema? O si no, véalo con alguna persona y me llama. Mi nombre es Claudia. ¿Y quién es usted? De acá del laboratorio, soy telefonista. A ver, señorita Marcela, ¿de qué laboratorio? No, mi nombre no es Marcela, mi nombre es Claudia. Ah, perdón. A ver, ¿pero de qué laboratorio me está llamando? Laboratorio Clínico Santiago Centro. Yo no lo he llamado, usted llamó para acá. Fernandita, pero ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver, guíeme. ¿Usted tiene FONASA? ¿Qué es FONASA? FONASA es el Fondo Nacional de Salud. ¿Salud? Son los pacientes que pueden comprar bono a los que le descuentan el 7% para FONASA. Me perdí ahí, po. ¿Aló? ¿Usted trabaja, le imponen, no. Le descuentan el 7% para FONASA? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Me olvidé. Ya, ¿y no hay otra persona que pueda conversar conmigo para dar una horita para ayudarlo? Sí. ¿Sí? A ver, le voy a hablar a tío Javier. ¿Qué? Mi tío Javier, pues... Yo tengo que hablar con ella. Sí. Vuelve, mi amor, vuelve. Vuelve, amor. Yo sé que la cagamos, pero yo te amo. Y lo único que quiero es que vuelvas conmigo. Te necesito. ¿Aló? Vuelve. Te echamos de menos y los niños están acá sufriendo todo. Yo no sé qué hacer sin ti. ¿Aló? ¿Aló? ¿Claudia? Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero por qué me tratáis así como un desconocido? Si está todo bien entre nosotros. Caballero, lo voy a tener que cortar porque parece que... Pero Claudia, ¿por qué me desconoces ahora? ¿Aló, mami? Mami. ¿Hasta cuándo? Si estamos bien. Tengo hambre. Mami. Estamos bien y resulta que ahora tú me has vuelto la espalda. Mami, mi papá me pegó. ¿Aló? No, mijito, no le cuentes. Me pegó, eso, sí, me pegaste, no, papi. No, pero no le cuentes, dile, mi amor, dígale que estamos bien ya, po. ¿Aló? Me pegó. No, quise ver. Ve que escucho voces. Escucho gatos. Caballero, ¿aló? Me parece de mal gusto su broma porque yo estoy tratando de ayudarlo hace rato. ¿Quién no paga la guay de teléfono? Atina. Rock. Rock. Chucha, yo voy a tengo que decir. Rock and roll. Pega duro.